sagrada para nosotros, que en donde le pedimos a nuestros supremos cuando hay escasez en la pesca, en la tierra, en el cultivo. Ellos el día de hoy pretenden entrar en nuestro territorio sagrado, y cuando lo intentan, ahí es donde se forma este triángulo de la resistencia, y ahí es donde marcamos como indígenas de la región del Istmo nuestra resistencia, y estamos puestos y dispuestos a defender este pedazo de tierra sagrada a costa de nuestra propia vida. Entonces, compañeras y compañeros de este encuentro de pueblos indígenas, es de suma importancia para nosotros que el día de hoy estemos realmente informados de lo que aquí pasa. A partir de nuestra resistencia, porque sabemos que este megaproyecto, y así lo resumimos nosotros en pocas palabras, es un proyecto, un megaproyecto de ricos para ricos, y para esto tienen que humillar y a despojar a los pobres de este territorio. Por ello, de ahí nuestra resistencia, y no vamos a permitir que toquen nuestras tierras sagradas. Por lo tanto, compañeras y compañeros, en esta lucha de la resistencia, en un principio, los enemigos eran precisamente los gobiernos de los diferentes niveles, los aparatos legislativos del país, tanto nacional como local. Pero conforme íbamos avanzando en la resistencia, aparecieron los otros enemigos que el día de hoy los tenemos cerca y los tenemos enfrente. Estos enemigos se llaman los partidos políticos. Y cuando hablamos de los partidos políticos, hablamos de todos los que existen, y también hablamos en contra de un engendro que viene en camino, y paréceme que se va a llamar Morena o algo así. Estamos hablando también de ese engendro que viene en camino. ¿Por qué? Porque a través del control político que tienen, que han ejercido entre las comunidades indígenas, se han aprovechado para seguir engañando y ser ellos el día de hoy los portavoces y defensores de las empresas transnacionales. El día de hoy se habla tan solamente ya de Demex y de Mareñas Renovables, Unión Fenosa y otros más, pero que para nosotros son uno solo y que representan el capitalismo mundial, representan la oligarquía mundial que tiene sometido a todo el planeta y a los seres humanos que vivimos sobre este planeta. Por eso, compañeras y compañeros, la resistencia indígena de Álvaro Obregón les comunica que nuestra resistencia va a ser hasta el final. Y estamos seguros que por un lado nos acompaña el proceso jurídico, pero en donde más abocamos nuestra resistencia es en las movilizaciones, es en la lucha pacífica contra todo intento de despojo. En esa línea estamos luchando, por lo que solicitamos el apoyo, la solidaridad nacional, internacional, que es bien decirlo, en estos momentos hemos recibido mucho apoyo nacional, internacional y de varias organizaciones hermanas de la región del Istmo. Por lo tanto, en esta primera parte, ese es nuestro mensaje, nuestro saludo y la petición del apoyo nacional e internacional, porque estamos decididos los indígenas de Álvaro Obregón que ni en San Dionisio, ni en San Mateo, ni en Juchitán, ni en Álvaro Obregón pasarán las empresas transnacionales que hoy pretenden aniquilar la nación indígena e ICOT de este istmo de Tehuantepec. Muchas gracias por escucharme. Bueno, esta fue la participación del compañero Alejandro López López, representante de la Asamblea Popular de la colonia Álvaro Obregón.